Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación Magallanes en Jerez de la Frontera. Hoy, 7 de abril 2020, cuarentena, programa número 29 de nuestra temporada 21, como el siglo, y seguimos en Quédate en Casa, seguimos con Zoom, y mañana o pasado estaremos en iVoox y en redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, nos buscáis como Magallanes, Un Punto Azul. Y bueno, hoy están con nosotros, tenemos que agradecer de que vuelva nuestro querido amigo Marcos. Hola Marcos, buenas tardes. Nunca me fui, mi corazón siempre estuvo con vosotros. Bueno, muy bien. Marcos Montes de Oca, que bueno, hoy nos trae algo especial y bueno, algo bueno tiene que traer que estemos haciendo esto en Zoom. Y bueno, pues ahora charlaremos contigo. Y aparte de Marcos, tenemos a los habituales, don Manuel Jiménez del Barco. Lito, buenas tardes. Buenas. Bueno, está don José Luis Espí. ¿Qué tal? También por aquí. Buenas tardes. Y con él, buenas tardes, José Luis. Y con él está, supongo, Isabel Suárez a su lado, que no sé si tendrá ya micro. Ahí. Efectivamente, buenas tardes. Ahora, buenas tardes. Hoy nos traes también alguna sección de química para no dormir. Sí, sí, hoy vamos a hablar de limpieza. De limpieza, bueno, muy bien. Muy apropiado. Bueno, pues estupendo. También, también se encuentra por ahí nuestro querido controlador, que hoy no controla nada, Luis María, que tiene que aprender ya mismo Zoom para hacer nuestra actividad. Y saludamos también a los que nos oyen y que ahora mismo tienen los micrófonos cortados. Al final daremos un poquito de tiempo a lo mejor para saludar. Bueno, yo también estoy, que el programa... coche. Ah, pues tú te has ido. Ah, no, estás aquí. Don Joaquín Barroso, por Dios. Ha sido el último. Vamos, conectarte y... vamos, que te voy a destituir, y que el lo presidente. Hemos estado antes en momento, el programa charlando y te has conectado. De momento, lo de director de programa de radio pende de un hilo, ¿eh? Sí. Bueno, hoy hay que decir que tristemente, pues tenemos una mala noticia y es que ha fallecido un compañero de una agrupación, de la agrupación de Madrid, y que además era o ha sido vicepresidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Y bueno, es Leopoldo Pérez González, y nuestro más sentido pésame a su familia y a los amigos de la Agrupación Astronómica de Madrid. ¿Vale? Él fue vicepresidente del 2016 al 2018 de la FAAE, de la que nos hemos incorporado nosotros hace poco. Decir también, bueno, que la FAAE nos propone que la universidad, el equipo observatorio astronómico de la UAM, bueno, pues que tiene una serie de actividades, un concurso de dibujos, relatos y manualidades relacionado con la astronomía. Bueno, pues podéis buscar el observatorio UAM, Astro en Casa. Y podéis ver ahí y para apuntar a los niños y hacer estas actividades. Y aparte, en su canal de YouTube, bueno, pues va a acercar la astronomía a todo el que quiera aprender o conocer un poquito de astronomía desde el sofá. Hay que decir hoy que hoy también momentito, es la superluna. Agustín, un momentito. Hay que decir que quiero recordar que Leopoldo, al cual le mandamos nuestro pésame a toda la familia, era médico. Era médico, uno de los, de los sanitarios que... Bueno, él era físico. Sí, pero bueno, era físico hospitalario, sí. y es uno de los sanitarios que estaba ahí al pie del cañón y ha cogido el coronavirus y la verdad, lamentable. Uno de los... ¿Lo conocíais alguno de la Asociación de Madrid cuando hemos estado? Yo no he coincidido con él. No, yo creo que no. ¿Alguno? No ni en algún congreso, alguna cosa me sonaría, pero bueno. Bueno, pues ya lo sentimos muchísimo y un abrazo muy fuerte para toda su familia. Comentar que hoy hay luna en el perigeo, los periodistas le gustan llamarla superluna, y bueno, pues le podéis hacer una foto incluso con el móvil, pero una superluna, Marco Llano, desde que nos hizo ese espectacular artículo en nuestra página web, reivindicando la mini luna, Marco, una superluna tampoco es, ¿no?, una cosa... Terriblemente sobrevaloradas las superlunas. Concretamente estaba a 356.911 kilómetros, el perigeo, a las 8.09 de ayer. Total, un poquito más de la media. Prácticamente, aunque hagáis la foto, no lo vais a notar. No. A simple vista, incluso para astrónomos, prácticamente inapreciable. Correcto. Si queréis hacer una foto, recordar, incluso con el móvil la podréis hacer, pero bueno, estando en casa desde el balcón, pues solo la luna, pues con un trípode, y los móviles de ahora, sobre todo los nuevos, bueno, pues podéis convertirlo casi en una reflex. Si no trae los parámetros, pues hay programitas que os ayudan, pero podéis bajar o tener un ISO adecuado y probar un poco ahí con la exposición, ¿vale? Y podéis hacer una foto bonita de la luna. Lo ideal es hacerlo con una reflex o con un telescopio, evidentemente, que sacaréis mucho más motivo y mucho más interesante. Más efemérides de hoy, bueno, el día de esta semana, el día 3 de abril, ¿qué pasó? ¿Qué pasó el día 3 de abril? 52 años ya del famoso monolito, de 2001 Odisea. Yo este fin de semana la he vuelto a ver, espero que vosotros la veáis en la novena. En este Hablando día. De cosas sobrevaloradas, viene al hilo. Ahí vienen los que en vez de ver Odisea han visto este fin de semana otra vez Interestelar. Vamos. Bueno, por supuesto. De delito. Bueno. Abandona la sala el presidente. No puede aguantar más y abandona la sala. Bueno, nada más. Tenemos que comentar también, bueno, que vuelven nuestros amigos, todos los que hacen también actividades como nosotros, a través de, bueno, normalmente a través de presencial o en redes, pero ahora todo el mundo, pues a través de sus redes tenemos a nuestros amigos de Astromares, en Tomares, que están, os podéis apuntar. Bueno, vemos ahí a una persona nueva, una interrupción. Sí. Saludamos a Marcos Pequeño, que no se llamará Marco, ¿no? Sí. Gonzalo. Bueno, Gonzalo, bienvenido al programa Un Punto Azul. Uy, qué mayor está. Vaya. Te dicen bienvenido a Un Punto, ¿no?, Azul. Ahí. Gracias. Bueno, continuamos con Astromare. El día 8 de abril, mañana, a las 19:30, pues tenéis una videoconferencia. Quien quiera conectarse tiene que solicitar una invitación a través de WhatsApp al 638-147022. Astromare New, José Manuel Espinosa, es la primera parte. La siguiente, ¿qué le pasa a Betelgeuse?, de Manuel Fernández, y Estrella al borde de la ruptura, de Antonio González. También tenemos, bueno, vuelven también Ciencia en el Boulevard, lo han llamado Cuarenciencia en Boulevard, el miércoles 8, justo después de esta conferencia, a las 21 horas, pues tenemos a Clara Grima, que podéis, bueno, pues a partir del YouTube de Ciencia en el Boulevard, pues tu secreto mejor guardado. Y por último, o no por último, pero bueno, también es interesante el Planetario de Madrid, que podéis conectarlo a través de www.planetmat.es. Bueno, pues está realizando una serie de eventos, hoy precisamente día 7 a las 6, Los Agujeros Negros, Un Viaje a lo Desconocido, que con el ponente Telmo Fernández ha sido ya, pero ahora mismo tenemos uno próximo, el día 9 de abril, a las 18 horas, Planetario en Casa, 12 cuestiones a la introducción de astronomía, astrofísica y cosmología, por Rodrigo González Peinado. Como veis, hay toda una serie de actividades que todo el que quiera puede, a pesar del confinamiento, puede hacerlo. Y, por supuesto, tenemos una actividad estrella que hemos tenido este domingo, que hemos tenido un ponente espectacular, don Manuel Jiménez del Barco, que nos ha explicado las nebulosas planetarias de una forma espectacular. Y el domingo que viene más, ¿no, Lito? Sí, sí, el domingo que viene, cómo medir y no morir en el intento. Bueno, medición de distancia astronómica, subtítulo, cómo medir y no morir en el intento, que era el subtítulo que le pusimos a la sección aquí mía. Sorprendido por la... a las 7, ¿no? Sí, a las 7, a la misma hora. Sorprendido por la acogida de la charla, tantísima gente... que me estaba escuchando este domingo pasado, y bueno, listo y preparado, hombre, eso da ánimos para seguir y para que la semana que viene tengamos otra charlita o la siguiente también, porque parece que va pa otra. Así que bueno, yo dispuesto a entretener al personal aficionado a la astronomía o a la ciencia y que siga. Que siga esa aceptación. O sea que, bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro compañero, que no invitado. Íbamos a decir bueno, invitado antes, porque tiene poco, pero compañeros. Dime, Lito. Antes tenía una noticia, otro evento próximo para el sábado. Ha sido fomentado por la Junta Directiva de la RADA, del que formo parte, y va a ser un juego de un viaje estelar en el que, bueno, os lo leo para que quede más claro porque está muy bien expresado. Entonces, así que digo, hemos escondido un tesoro en el universo cercano. Tienes que coger tu nave espacial y viajar por él para llegar a encontrarlo. Sigue unas pistas que hemos escondido y si eres el primero, conseguirás tan ansiado botín. Algunas pistas requieren inventiva, otras destreza con los planetarios y no pocas de imaginación digna de un viajero. Comenzaremos el 11 de abril, sábado, a las 11 de la mañana y terminaremos cuando el primero complete el viaje y encuentre el tesoro. Cada viaje tiene una tarjeta llamada Generalidades que puede dar orientación o no sobre la pista de dicho viaje. A los 10 minutos de lanzar la tarjeta de generalidades, lanzaremos la primera pista y a los 30 minutos la segunda. Algunos viajes solo tienen una sola pista. Las siguientes pistas de los viajes se lanzarán solo a los que hayan hecho llegar la imagen del destino, o sea, hayan solucionado la pista. Cuando el viajero haya llegado a un destino, aparte de darle la tarjeta de generalidades del siguiente destino, se le dará la tarjeta, una tarjeta que será muy útil para llegar al tesoro escondido. Se pueden usar tantos medios crea necesario el viajero. Algunos objetos escondidos requieren software astronómico, Stellarium, o búsqueda o antigüedad. En un momento dado del juego, para aquellos que hayan llegado a determinado destino, le daremos una pista a la hora concreta. Entre todos los participantes crearemos un grupo de Google para seguir estos avances y los comentarios oportunos para la diversión de todos, porque lo tendréis que por lo que nos tendréis que facilitar un correo de Google. Para comunicaciones privadas y resoluciones de pistas usaremos el correo genérico astroandalucia@gmail.com. Así que os animamos a participar en este viaje estelar de la RADA. Si queréis inscribiros, ya sabéis, el sábado a partir de las 11 de la mañana mandáis un correo previo a astroandalucia@gmail.com y tendremos un sábado entretenido viajando, resolviendo pistas para llegar a un tesoro escondido. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muy interesante y nos tendremos que apuntar para el sábado, que este sábado no creo que tengamos otra cosa mejor que hacer. Bueno, pues tenemos ya la conexión directa con Marcos. Marcos, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy os traigo un tema un poquito particular, es astronomía, por supuesto, pero con la particularidad de que quiero examinar cuáles son las relaciones entre la astronomía y una disciplina que en principio puede parecer bastante alejada, que es la economía. Voy a hablar un poco sobre astronomía y economía. Bueno, sabéis que la astronomía se relaciona de forma más o menos natural con otras ramas del saber, otras disciplinas de estudio, como son pues nuestras viejas conocidas como la astrofísica, fundamentalmente, la astrobiología. Existe también la astroestadística, ¿bien? Como una rama que a la vez es de la matemática y de la astronomía. Tenemos la astroquímica. Tenemos también la geología planetaria. Incluso podemos también hablar, o se habla también con frecuencia, de la arqueoastronomía, es decir, la astronomía practicada en tiempos antiguos. Pero rara vez se habla de las relaciones que pueden existir con la economía. Y vamos a intentar analizarlas un poquito durante esta tarde. Fijaos, la primera relación que yo aprecio es una relación que está en el propio nombre de la ciencia. Ambas, la astronomía y la economía, tienen un mismo sufijo. Ese sufijo, nomía, ambas proceden del griego, mientras que la astronomía procede de las palabras griegas astron, que significa estrella, y nomía, que hace referencia a las leyes, las normas, la cultura. Así la astronomía sería pues el estudio de las leyes que rigen el movimiento de las estrellas. Pues igualmente la economía, que también tiene ese sufijo nomos, sería la ciencia que estudia las normas de la oikos, es decir, de la casa. Originalmente era la ciencia de administración de la casa, ¿bien? La economía, por así decirlo, doméstica, ¿bien? Hoy en día, bueno, pues tanto la economía como la astronomía tienen unos significados más amplios, y la verdad es que si analizamos las definiciones de ambas disciplinas, pues no podían ser más diferentes. Mientras que la astronomía es una ciencia natural que estudia los objetos y los fenómenos celestes, una ciencia, por tanto, pongo el énfasis en la palabra natural, es una ciencia que va de fenómenos naturales, ajenos por completo al ser humano. La economía, en cambio, es una ciencia social que estudia la producción, la distribución y el consumo de los bienes y servicios. Ciencia social, por tanto, con el acento puesto en comportamientos y relaciones puramente humanas. El objeto de la astronomía seguiría existiendo aunque no existiera el ser humano, mientras que no existiría economía si no existieran seres humanos. Bien, parecen, por tanto, dos disciplinas, y lo son efectivamente bastante diferentes en cuanto a sus métodos, ámbito de estudio, etc. No obstante, podemos intentar explorar cuáles son las relaciones que existen entre ellas. ¿Qué aporta, por una parte, la astronomía a la economía? Y también, ¿qué tiene que aportar la economía a la astronomía? Comencemos, si os parece, empezando a ver cuál es la aportación que la astronomía puede hacer a la economía. Fijaos, si nos desplazamos a tiempos históricos, una actividad tan fundamental en la historia humana como ha sido la agricultura ha estado muy influida por la astronomía, porque el estudio de las estaciones corresponde a la astronomía, ¿eh? Mientras que pues, las cosechas, la maduración de los frutos, etcétera, etcétera, formaba parte de la actividad económica fundamental en aquella época. Todavía no existía un sector terciario como ahora, existían servicios, la industria pues, estaba en un estado todavía bastante atrasado y la mayor parte de la economía pues, se circunscribía a la agricultura. Más adelante, cuando tiene lugar el desarrollo del comercio y, por lo tanto, de la navegación marítima, la astronomía tiene también algo muy importante que decir, dado que todos los instrumentos y los métodos de navegación marítima estaban fundamentados en cálculos astronómicos. El posicionamiento que se hacía en la época se realizaba con métodos puramente observacionales y astronómicos. ¿Y qué decir de la medida del tiempo? También la medida del tiempo ha tenido una labor fundamental, un papel importantísimo en la actividad económica históricamente. una teoría de una medida del tiempo que cuyo origen está bien astronómico, cuyos métodos están también relacionados con la astronomía y que fue fundamental para incrementar la productividad de las actividades económicas. Se sabe que cuando se establecieron métodos objetivos de medida del tiempo, hubo un enorme avance en la productividad general de la economía, porque ya las actividades estaban mucho más tasadas, habían unas horas en las que todo el mundo estaba de acuerdo de inicio de las actividades y de fin de las actividades, con lo cual, pues bueno, otra rama importante de contribución desde la astronomía a la economía. Hoy en día, bueno, pues sigue habiendo, hasta cierta extensión, una cierta contribución de la astronomía a la economía. Por una parte, tenemos una labor de prevención. Hoy en día, la actividad solar sigue siendo un elemento importantísimo, no solo en la economía, sino en la totalidad de las actividades humanas. Especialmente en lo que se refiere a la dependencia que hoy en día tenemos de las redes de comunicaciones. Imaginad un evento Carrington, esa concepción teórica, pero que puede pasar realmente de un pico extraordinariamente alto de actividad solar que proporcione una disrupción de las comunicaciones. Sería un problema económico de una envergadura pues, similar o mayor de la actual crisis del coronavirus. ¿Y qué decir tiene de la prevención de la actividad de los objetos cercanos a la Tierra, de los NEOs? Es también importante que se mantenga una observación de los pedruscos que potencialmente pueden tener un efecto sobre las actividades humanas, un evento catastrófico, y que evidentemente pues también de una forma preventiva y a largo plazo pues es una contribución de la astronomía a la economía y al resto de las actividades humanas. También podríamos destacar la transferencia tecnológica que se produce, que tiene lugar desde el campo de la astronomía al campo de la industria. Sabéis que una gran parte de los avances tecnológicos que al final tienen una aplicación directa sobre las actividades productivas proceden de la astronomía. Los ejemplos más cercanos que se me ocurren pues serían las CCDs, las cámaras CCDs, no solo se utilizan en fotografía aficionados, sino en muchos otros sectores de imagen profesional, proceden de la investigación astronómica. Igualmente muchas otras contribuciones al sector aeroespacial. Los GPS, por ejemplo, pues dependen también para su orientación, para que los satélites se orienten, de puntos de referencia que son astronómicos, incluidos pues, galaxias y cuásares, ¿no? Podemos citar muchísimos ejemplos de contribución de la astronomía a la economía. Pero en realidad, si nos paramos a analizar todos estos ejemplos que podríamos citar, tienen dos características que los podrían definir. Una, que estas contribuciones de la astronomía a la economía solo tienen lugar a un plazo largo. Es decir, ahí no hay unos efectos inmediatos de contribución o de mejora de la economía por parte de la astronomía. Muchos tienen que ver con ciencia básica, que sabéis que hasta que se traduce en mejoras tecnológicas aplicables o susceptibles de ser explotadas industrialmente, pues pasa muchísimo tiempo. Y la segunda nota es que en la práctica totalidad de los casos se trata de efectos colaterales o secundarios. Es decir, son avances tecnológicos no buscados o no investigados para tener una explotación económica o un beneficio económico de forma directa, sino son, pues eso, efectos secundarios a una investigación astronómica de base, que era realmente el objetivo fundamental y primario de estas mejoras. Es decir, solo de forma, digamos, tangencial y secundaria se produce, por tanto, esta contribución tecnológica al conjunto de la economía. Bien. Sin embargo, si analizamos cuáles son las relaciones en sentido inverso, es decir, qué aporta la economía a la astronomía, aquí sí veremos que hay una intensa relación de dependencia entre la astronomía y la economía. Es decir, la astronomía, en última instancia, depende de la economía, como enseguida pasaremos a analizar. como aficionados que somos a la astronomía, sabemos lo cara que resulta hacerla. Si a nosotros como aficionados nos resulta caro practicar nuestra afición, porque el instrumental que se requiere pues, tiene un coste elevado para una economía doméstica, pues imaginaos en el caso de los proyectos, los grandes proyectos de astronomía profesional. Pensamos, por ejemplo, en los observatorios. Observatorios requieren unas inversiones enormes. Por irnos a un caso extremo, podríamos citar el James Webb Space Telescope, un proyecto que nació en 1996 como sustituto de nuestro viejo amigo, el Hubble, y que 24 años después aún no ha sido lanzado. Y sin embargo, lleva un coste acumulado de la friolera de 10.000 millones de dólares, el equivalente al rescate de un país pequeño. Eso, digamos, como ejemplo extremo. A una escala un poco más modesta, podemos citar también el Gran Telescopio de Canarias, el Gran TECAM, un proyecto prácticamente español al 90%, que también tuvo un periodo no tan largo, pero bueno, se llevó unos 7 años su ejecución y se llevó también 130 millones de euros de financiación. Veis, por tanto, que bueno, la astronomía efectivamente no es nada barata y recursos y requiere unas enormes inyecciones de capital para poder realizarse. Eso en cuanto a recursos materiales. Si hablamos de recursos humanos, pues a los investigadores, como muchas otras personas, tienen la mala costumbre de querer comer y querer alimentar a sus familias. No solo hay que pagarles por su labor, digamos, de actividad de investigación, hay que pagarles también por los años de preparación que supone el formar a un astrónomo profesional. Estamos hablando también de enormes cantidades de dinero para mantener a estas personas. Y a cambio, hay un concepto fundamental en la economía que es el retorno de la inversión. Es decir, al final toda inversión tiene que producir un beneficio en el tiempo. Y realmente, si analizamos a corto plazo cuál es el retorno de estas inversiones materiales y humanas que estamos comentando, pues es complicado de ver, ¿eh? Es cierto que en el corto plazo, pues bien, es cierto, un gran proyecto astronómico, es cierto que como cualquier proyecto de cualquier ámbito, pues dinamiza la actividad económica de los participantes, toda la industria auxiliar que participa pues, en la construcción de un telescopio espacial o de un observatorio, etcétera, etcétera. Pero nada más, ¿no? Podremos comparar este tipo de inversiones a la inversión en una catedral. Efectivamente, pues hacen falta grandes recursos, alimenta su construcción a muchas personas, pero su retorno económico es prácticamente cero. El retorno que pueda tener una catedral o un observatorio astronómico, seguramente hay que medirlo con otro tipo de parámetros que no son los estrictamente económicos. Y en el largo plazo, incluso también resultan complicados de cuantificar. Hemos mencionado, pues sí, hay transferencia tecnológica, hay una actividad de prevención, etcétera, etcétera, pero realmente es muy difícil cuantificar en euros o en dólares cuál es el retorno, el beneficio que dan estos proyectos. Incluso cuando pensamos en proyectos como el Apolo, que se suele citar como paradigma de gran contribución de la astronomía al conjunto de la actividad económica, realmente creo que es un mal ejemplo, porque el proyecto Apolo no es astronomía en sentido estricto. Es exploración del espacio, es carrera espacial, es una actividad quizá tuvo mucho más de político que de estrictamente científico, con lo cual, incluso en el ejemplo más favorable, es complicado apreciar esos beneficios que la astronomía pueda proporcionar a la astronomía. Bien. ¿Y qué pasa? Pues claro, como la astronomía no genera unos beneficios económicos, o estos son difícilmente cuantificables, o son pues pequeños, tenemos que nutrir a la astronomía con excedentes. Es decir, en otras palabras, con aquello que le sobra a la economía. Ya decían los clásicos, una cita que traigo aquí, que es primum vivere de inde philosophare. Primero hay que vivir y luego está la filosofía. Y la astronomía podemos considerarlo a estos efectos como una rama de la filosofía, es decir, un saber que hay que tenerlo, efectivamente, pero que, oye, no nos alimenta. En definitiva, la astronomía no se hace para el consumo. Y curiosamente, por esto que decía de que la actividad, la astronomía tiene que nutrirse con excedentes de la economía, podemos apreciar que existe una correlación clara entre la actividad económica de un país, que podemos cuantificar y medir fácilmente mediante el Producto Interior Bruto de cada país, y la vitalidad en ese país de la investigación astronómica. Hubo un estudio que se hizo en este sentido, en el cual se ponían en relación diversas métricas de tanto de la actividad económica del país como de los resultados de la actividad astronómica de cada una de las naciones. Y los indicadores que se emplearon fueron muy, muy curiosos. Por una parte, como mencionaba antes, el PIB, como una medida pues, objetiva del peso económico de un país. Y en cuanto a la métrica de la investigación astronómica, pues se utilizaron el número de miembros de la Unión Astronómica Internacional, ¿no? Digamos, la, la plataforma, el organismo de mayor reconocimiento internacional que integra a los científicos astronómicos, ¿verdad? Y por otra parte, el número de papers, ¿no? De artículos de investigación producidos por científicos originarios de cada país. Pues bien, el estudio reveló que cuanto más rico era un país, más astrónomos tenía y más publicaban estos astrónomos. Es decir, una clara correlación entre la actividad económica del país y la intensidad de su investigación astronómica. Por tanto, esto nos llevaría a que para que en una nación exista una ciencia astronómica de calidad, hace falta una economía pues, potente. Hace falta una actividad económica intensa, una capacidad productiva relevante, y de este modo pues, como se produce realmente unos resultados palpables en la investigación astronómica. Por tanto, podemos considerar o concluir que la relación entre economía y astronomía en buena medida es de dependencia de la astronomía de la economía. Y por concluir, quisiera mencionar una cita que creo que ilustra bastante bien los motivos por los que se hace economía. Perdón, astronomía. Y efectivamente no se hacen para conseguir un beneficio tangible o cuantificable económicamente, sino en palabras del doctor Robert Aitken, en una publicación realizada en los años 30 del siglo pasado. Este hombre era director del Observatorio Lick, y la publicación, su libro se llamaba El uso de la astronomía. La cita es la siguiente. La astronomía realmente se hace para dar al hombre un mayor conocimiento del universo y para ayudarle a aprender humildad y a conocer la exaltación. Esa es la misión de la astronomía. Por tanto, concluimos que la astronomía no necesita producir un resultado económico, sus objetivos son otros, y que, sin embargo, es precisa, es necesaria una actividad económica intensa para que con sus excedentes se puedan abastecer de recursos materiales y humanos la investigación astronómica. Y eso es todo, amigos. Pues muy bien, Marcos. Muchas gracias por tu vuelta y te esperamos ahora ya todos los martes para que nos traigas cualquier tema o compartas con nosotros estos ratitos que, bueno, que vienen bien, ¿no? Tú asustado. Es que os doy la mano y os tomáis el pie. Bueno, cuando tú quieras. Una vez al mes. Estaré, no hace daño. Hombre, no tanto como lavarte las manos, pero claro. Como lavarte las manos, pero de vez en cuando. Bueno, pues vamos a continuar, que tenemos también hoy, como martes sí, martes no, cuando ella puede, a Isabel Suárez, que nos habla un poquito de química, y en este caso, pues nos va a hablar sobre algo muy interesante ahora, que es la limpieza. Bueno, siempre es interesante el tema de la limpieza, pero Isabel, ¿qué nos vas a contar? Bueno, que no pues, sepamos, que siempre nos sorprende, claro. Bueno, yo creo que lo que voy a contar, quizás vosotros sí lo sepáis, pero muchos de los oyentes no, y es bueno que sepan el porqué de las cosas, porque ya sabéis, lo que no es física es química, y las matemáticas son el instrumento, ¿no es más? Bueno, pues como estamos en una situación especial, es bueno que sepamos el por qué nos dicen que hagamos ciertas cosas. Lo primero que vamos a ir es con el virus, ¿no? Bueno, yo creo que todo el mundo sabe ya la estructura del coronavirus, que tiene una parte de material genético, de ARN, no tiene su propio ADN, es un virus. Luego tiene unas proteínas, que es con lo que se agarra a la célula humana, y por último tiene una envoltura grasa, que es la que protege al virus. Si nos cargamos esa envoltura grasa, esa membrana, lo matamos y se acaba. Pero, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tenéis que tener en cuenta que nuestra piel es una superficie ideal para el virus, porque es orgánica y tiene proteínas y tiene ácido graso en nuestras células muertas que tenemos en la piel, y entonces esto es estupendo para él, porque estas células muertas nuestras, estas proteínas, estos ácidos grasos que tenemos nosotros en la piel, establecen puentes de hidrógeno con la cubierta grasa, con la membrana grasa del virus, y entonces se adhiere a nuestra piel, y a partir de ahí pues ya no nos podemos deshacer de él. Para que el virus desaparezca o no seamos portador de él, ¿qué es lo que nos han recomendado? Nos han recomendado lavarnos, y nos han recomendado distintos productos. Voy a dejar para el final el más importante y el más barato. Entonces voy a empezar por el gel hidroalcohólico, que sabéis que los primeros días desapareció, que ha habido gente que ha especulado con él y ha subido el precio un montón, que desapareció no solo el gel de alcohol, sino que desapareció cualquier otro tipo de alcohol de la farmacia, de los supermercados, de todos los lados. Bien, pues el gel, efectivamente, el alcohol, debe de tener un porcentaje entre el 60 y el 70%, puede ser no solo etanol, también podría ser isopropanol, y sirve tanto para las manos como para cualquier otra superficie. ¿Qué particularidad tiene o cómo actúan las moléculas de alcohol con el virus? Bueno, pues disuelven la membrana grasa y además destruyen su estructura proteica. Otra cosa de las que nos recomendaron fue la lejía. Yo creo que ya no hay casa en España que no tenga un bote de lejía diluida, ¿no? Bueno, pues la lejía, sabéis que es hipoclorito de sodio y tiene que tener como mínimo una concentración del 0,1%. No se recomienda para nuestra piel porque modificaría muchísimo el pH de la piel y nos provocaría otros problemas dermatológicos, pero sí es recomendada para la superficie. La lejía, al igual que el gel hidroalcohólico, pues destruye las proteínas y el material genético del virus. ¿El agua oxigenada? Pues también es válida el agua oxigenada, porque también va a destruir tanto la membrana, las proteínas, como el material genético del virus. Actúa exactamente igual que lo hace la lejía. Y la concentración mínima sería del 0,5%. De nuevo, el agua oxigenada no es recomendada para la piel humana, porque también nos provocaría otros problemas dermatológicos aparte. Y bueno, pues no lo más adecuado. El agua oxigenada sí la recomiendan para la superficie, pero también es cierto que el agua oxigenada es mucho más cara que la lejía, y por eso para la superficie lo más fácil es usar la lejía, y si no tenemos, pues el alcohol. Y la medida más barata y la más eficaz, ¿cuál es? El lavarse con agua y jabón. Bien, y entonces, ¿qué es lo que tiene el jabón para que sea la medida más barata y más eficaz para la lucha contra este virus? Bueno, pues algo muy, muy simple, y es la estructura que tiene el jabón. Los jabones son ésteres. Un éster es un compuesto orgánico, o sea que tiene una cadena de carbono, y su grupo funcional, lo que lo distingue, es un grupo carbono con dos oxígenos. Y uno de esos oxígenos pues, está unido a un elemento metálico, que suele ser sodio. Las composiciones de los jabones pues, son diferentes, ¿no? Normalmente tienen, son sales de, como el lauril sulfato de sodio o el estearato de sodio. Esos son los nombres habituales de la composición del jabón. ¿Y qué particularidad tiene esta molécula? Bueno, pues esta molécula se lleva bien con todo. Se lleva bien en el sentido en el que pues, tiene un extremo que se llama hidrófilo, al que le gusta el agua, y luego tiene un extremo al que le gusta la grasa. Entonces, esos dos extremos lo hacen idóneo para luchar precisamente contra el virus, porque la cadena hidrófila se va con el agua y destruye la membrana grasa. La parte polar es la parte hidrófoga, la parte de los radicales, y esa es la que se solubiliza con la membrana celular del virus. Y por otro lado, la parte del éster, propiamente dicho, es la que se disolvería en agua, la polar. Y entonces, si esta tira lo suficientemente de la otra, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que arrastra no solo la cadena del jabón, sino que arrastra también al virus, porque el virus se ha adherido a la otra parte de la cadena. Entonces, lo importante es que esa parte hidrófoga del jabón pues se combine bien con la grasa, en este caso sería con el posible virus, la parte de la membrana, y entonces la parte hidrófila tiraría del resto, la encapsularía, y una vez que ya nos ponemos debajo del grifo, pues ya el arrastre haría todo el resto del camino. ¿Qué ocurre con el agua? Bueno, pues que según el agua de nuestra zona, pues la eficiencia del jabón es mayor o menor. En las aguas duras, como en el caso de la de Jerez, pues tenemos elevadas concentraciones de iones calcio y magnesio, y es menos efectivo el jabón. Vosotros lo habréis comprobado cuando habréis ido a otras ciudades en las que el agua tiene menos cal, como con menos jabón hace mucha más espuma. Y en nuestras casas, bueno, pues vemos continuamente cómo se producen precipitados insolubles de cal, que se le suele llamar cal, pero que puede ser también no solo calcio, carbonatos de calcio, sino también de magnesio, y también en nuestra ropa que queda un poco como acartonada, y por eso pues la gente le suele echar suavizante. Yo no recomiendo el uso de suavizante, porque el suavizante es de las cosas más contaminantes que podemos usar. Es de lo que más contamina el agua. Es mejor echarle, fijaros, vinagre blanco. Vinagre blanco a la lavadora, lo mismo que le echa uno detergente. Y el vinagre pues disuelve bien los depósitos de cal. Entonces, al fin y al cabo, ¿qué es lo que hemos conseguido con el jabón? Bueno, pues lo de siempre, disminuir la tensión superficial creando un efecto de emulsión, porque no llega a mezclarse una parte con la otra y arrastrar mediante el agua. Y luego ya el consejo siguiente es cómo lavarse las manos. No sé si habéis visto un vídeo que hay por internet que circula en el que una persona coge tinta negra y se frota las manos de manera que al terminar todos los guantes por arriba y por abajo están completamente negros. Esa es la manera eficaz de lavarse las manos. Entonces, si recapitulamos, simplemente la forma más sencilla y más barata de luchar contra el virus es lo que nos enseñaron desde pequeños, a lavarnos las manos con frecuencia y a lavarnos las manos bien. Algo muy sencillo y muy barato. Y todo lo demás, bueno, pues se puede usar cuando no tenemos agua y jabón. Pero teniendo algún jabón, es lo más fácil, lo más barato y lo que menos daña nuestra piel. Pues muy bien, Isabel. Muchas gracias. Como siempre, aunque lo sepamos, pues es importante recordarlo, y la verdad es que es muy interesante cómo funciona la química. al servicio en este caso de facilitarnos el tema del coronavirus. Como tú dices, pues la física, la matemática y la química, en función de esto. Hace poco he leído un artículo de los métodos matemáticos, ¿no?, para dar solución al coronavirus, no solo con estadística, la estadística de investigación operativa y otra parte de la matemática, bueno, que hacen que los modelos, pues lo que no sabemos lo podamos ir averiguando hoy, conociendo un poquito mejor el futuro. Bueno, pues vamos a continuar. Acuérdate, Agustín, acuérdate de la conferencia que vimos en lo de en Espacio Abierto, que era las matemáticas curan, ¿te acuerdas? Interesantísimo. Efectivamente, las matemáticas cura, que fueron espectaculares, de cómo las matrices sirven para estudiar, bueno, en este caso de unos niños que permite curarlo. Era para el tema de, ¿cómo se llama esto? Bueno, de una de las enfermedades de la leucemia, de una de las enfermedades más mortales y peores que hay actualmente, para sobre todo para los más jóvenes. Tenemos que traer un día a la matemática para que nos lo cuente también en la radio, no solo en Espacio Abierto. Dime, Isabel. Pues nada, una puntualización. No he querido entrar en detalles químicos porque, claro, tal y como yo lo he explicado, muy fácil, ¿no? Dos partes, una hidrófila, una hidrófoba, y se acabó. Es un poquito más complicado, pero al fin y al cabo, como digo, es así de simple. Son fuerzas intermoleculares que tiran unas de otras y enlaces, y no hay más. Pues sí, efectivamente. A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro, claro. Mira, he leído que sobre el alcohol, que el alcohol de 96 grados higieniza peor que el de 70 grados. ¿Eso es así? Sí, sí, es cierto, es cierto. Por eso te ponen entre el 60 y el 70%. Y además el alcohol de 90 quema, por eso ya no se quema, usa, por ejemplo... Manos. Exactamente, no se usa en las curas de herida y demás. Antes se usaba muchísimo el alcohol y ahora no se usa. De hecho, yo vi uno de los primeros vídeos tras el confinamiento de cómo hacer, ya que estaba fuera de... se habían agotado los geles hidroalcohólicos, de cómo fabricarlo, y había que rebajar el alcohol, porque el alcohol, mira, de 96 es claro, muy fuerte. Nosotros llevábamos a la feria, ¿no?, al 70, como entre el 60 y el 70. Nosotros llevábamos a la Feria de la Ciencia, precisamente antes de que pasara todo esto, una de las prácticas que llevábamos para hacer allí era el hidroalcohol, o el gel alcohólico, que es fácil de hacer y que no es como se ve en la mayoría de los vídeos que salen por ahí, ¿eh? Que lleva otros componentes que no suelen salir en los vídeos que solemos ver por internet. Ah, que hay más, ¿no? Muy bien. Es un poquito más complicado, ¿no? Sí, sí. Bueno, dinos el secreto, no te lo quedes. No, es un polímero que hay que echarle para que tenga la estructura de gel. Ah, vale, bueno. Es que se supone, digo yo, que esos vídeos se habrán hecho por parte de los médicos o enfermeros para que esté el alcance de hacerlo fácilmente. Entonces, si ese polímero no te tienes que ir a un polígono industrial a pedirlo, pues no. Claro, eso hay que pedirlo a un laboratorio, claro, pero entonces no tiene ningún sentido, porque coge alcohol normal y corriente, le echa agua destilada y lo diluye y ya está, y además la proporción es muy fácil, no tienes que hacer más. Pero vamos, que os digo que lo más eficaz es lavarse las manos y también las toallitas, ¿eh? Porque cuando empezó todo esto y no había por ningún sitio nada, yo que tenía que comprar para el instituto, para todas las clases, lo que compré fue toallitas de bebé. Y en todas las clases dejé toallitas de bebé para que si alguien necesitaba y demás, pues rápidamente se lavaba una palomita y una toallita y listo. Muy bien. Bueno, pues compañeros, nos quedan como 5 o 10 minutos de programa, máximo 10. Lito, si quieres tu sección o pasamos a algo más pequeñito. Bueno, si Joaquín puede montar el su friki o yo, o yo. Vamos, que también la mía es cortita y me despido además. Es la última edición de lo pequeño también importa. Bueno, hasta venga, 15 minutos entonces mejor, tenemos. Entonces mejor termina tú, ¿no, Lito? Si es la última. Pues termina, pues termina. Tiempo. Bueno, pues como digo, es mi última sección de un, lo pequeño también importa. He estado tentado de hacer otra otro avance o que está al, al cabo de la calle de lo que la cuántica es capaz de hacer, que es los famosos ordenadores cuánticos que están ahora implementándose, empezando a fabricarse, pero como este tenía esta rama de la cuántica, digamos, más para la ingeniería que para la o física o astrofísica, pues y tampoco entiendo tanto del tema, lo he querido de aparcar un poquito y centrarme en lo que las aplicaciones de la cuántica que podamos verle algo en la astronomía y en la astrofísica. Entonces, para acabar, hago un pequeño resumen, expliqué después de los principios básicos lo, las causas más normales de que causa la, la cuántica en fenómenos macroscópicos, como son los condensados de Bose que causan en última instancia la superconductividad, la superfluidez y otro efecto casi el más importante diría yo, salvo que este que comenté hoy se demuestre, es el de la presión de radiación, de, presión de degeneración y que hacen que sean estables los agujeros las estrellas de neutrones y las enanas blancas. Este último es además el más reciente y bueno, alguno de vosotros lo conoceréis, que se que era el descubrimiento, el postulado, porque todavía es teórico, no se ha demostrado que exista, hecho por Stephen Hawking, de que los agujeros negros no son negros, sino son grises. Es la llamada radiación de Hawking. Es el primer, digamos, aunque lo que he comentado antes sí tiene que ver la cuántica, era el física extrema, digamos, de alta radiación, el primer resultado que une la gravitación, la teoría de la relatividad, que es la gravitación de Einstein, con la física cuántica. Y Hawking descubrió que eso, que los agujeros negros no son negros, por aplicando el principio de incertidumbre de Heisenberg. Ahora os pido un poquito de imaginación y colocarnos muy cerquita del horizonte de suceso de un agujero negro. Un agujero negro... ¿Cómo le interesará? Más o menos. yo diría, como dirían por aquí, más mejor que con Interestelar, ¿vale? nos colocamos a este lado del universo, no al otro. Digamos que el horizonte hace una frontera. En el horizonte de suceso es el punto, o sea, la línea matemática o la esfera en este caso, que sería en matemática, que en el cual la velocidad de escape de un fotón o de cualquier partícula tendría que ser la velocidad de la luz para salir de ahí. A partir de ese horizonte hacia adentro, la velocidad de escape sería superior a la velocidad de la luz y por tanto nada escaparía de ahí, porque nada puede ir más grande que más rápido que la luz. Todo lo que está por encima del horizonte sí vemos esa radiación. Pues vamos a colocarnos muy cerquita del horizonte de sucesos, que nos podemos casi matemáticamente colocar tan cerquita como queramos, porque el horizonte en teoría es una línea matemática. Si nos colocamos muy cerquita a ese nivel de radiación que hay en el horizonte o en la frontera del horizonte de suceso, se da un efecto cuántico, que es que si hay energía suficiente, un fotón, se puede crear una partícula y antipartícula a la vez. Y se presta esa energía, de esa energía se convierte en masa, en partícula, antipartícula, debido a al principio de incertidumbre de Heisenberg con la energía. Pero ahora acudo al otro principio de incertidumbre, al del momento y la posición. Si ese par de partículas y antipartículas se crea en una línea que sea más o menos paralela al horizonte de suceso, puede ser, con las leyes normales de la física, que una partícula y una antipartícula se deben de crear conservando la energía y el momento, las dos leyes de conservación, momento lineal, momento angular y energía, ese par de partículas puede en alguna ecuación creer que una partícula caiga por dentro del horizonte y otra por fuera. Esa dualidad hace que la partícula que esté a nuestro lado del universo, nosotros la percibamos como radiación. Y la otra mitad de esa energía del fotón inicial se ha perdido dentro del horizonte de suceso. Entonces, esa energía que puede, que en un principio puede estar dentro del agujero negro, puede salir fuera. Esa es la hipótesis de Hawking y, por lo tanto, sí que hay algo que puede escapar del agujero negro por efecto cuántico de incertidumbre. Al final, Hawking, después de mucha matemática, expone que la radiación de Hawking, la temperatura de esa radiación de Hawking sería hc cubo partido por 8 pi g m y k sub b, que es la constante de Boltzmann. O sea, hablando en cristiano, depende de la constante de Planck, de la velocidad de la luz. Tiene otras constantes como el número 8 y la pi, pero y de la constante de gravitación, pero depende es inversamente proporcional a la masa, ¿vale? Lo otro es K sub B, que está también en el denominador, que es la constante de Stefan Boltzmann. Así que Hawking descubrió que la radiación es inversamente proporcional a la masa del agujero negro. Entonces, si el agujero negro es muy pequeño, tiene una temperatura, digamos, alta, entre comillas. Y si el agujero negro es supermasivo, la radiación de Hawking es muy débil. Entonces, los primeros que, digamos, se evaporan serían los agujeros negros menos masivos. Y los que más tardarían en evaporarse serían los agujeros supermasivos. Esa temperatura es tan baja que, haciendo números, probablemente el universo llegue al Big Rip, supongo, si es la teoría más acertada, antes de que un agujero negro medio se evapore. Así que, como teoría está muy bien, postula que sí, que puede haber algo que salga de los agujeros negros, pero que, bueno, probablemente ni lo notemos siquiera. Así que se quedarán los agujeros negros como los últimos herederos del universo cuando lleguemos al final de la última era antes de desgarrarnos. Pero esperemos que en futuro cercano alguien, que seguro que algún físico experimental tratará de buscar alguna forma de probar esa radiación de Hawking, por la que ha sido tan, vamos, por lo menos entre el mundillo científico se le ha apreciado tanto este final, casi que lo hizo poco antes de morir, el descubrimiento teórico de Stephen Hawking. Así que con esta explicación de la cuántica, cómo afecta a los objetos macroscópicos, que es qué más macroscópico y qué más grande puede ser que un agujero negro y su influencia, con esto termino lo pequeño también importa, y espero que os haya gustado por lo menos saber que la cuántica no solo es cosa de átomos, de quarks y de electrones y de fotones, sino también a escala macroscópica podemos notarlo y verlo, incluso, porque hemos visto alguna vez que otra, nosotros hemos visto una enana blanca o bueno, ya una estrella de neutrones ya ha sido más difícil. Pero bueno, ahí estamos. Y eso es todo. Pues muy bien, pues ya prácticamente no hay tiempo para la friki serie. Podríamos apurar un poquito el tiempo, pero para que no nos coja el toro, quizás pues sea mejor ya poner la sintonía de... We'll be right back.